hay muchas especulaciones, muchas cosas que se están comentando, pero supongo que ya será la Guardia Civil la que informará de las averiguaciones que haya hecho. La madre de la familia ha sido conducida por la Guardia Civil a la vivienda esta tarde, donde ha permanecido durante media hora aproximadamente. La mujer ha abandonado después la casa en un coche patrulla y no se sabe si iba o no en calidad de detenida. El Ayuntamiento de Pilas, en un comunicado emitido esta noche, ha expresado su profunda tristeza por tan lamentable suceso, llamando a la serenidad y a la tranquilidad de toda la población, desde el deseo expreso de todos de que se aclare lo sucedido cuanto antes. Y en cuanto a los efectos de las lluvias, las 18 personas que iban a ser evacuadas esta noche de la localidad sevillana de Écija por la subida del Genil van a permanecer de momento en sus viviendas y se ha anulado esa previsión de desalojo. El ayuntamiento mantiene, no obstante, la alerta de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad en previsión de una nueva crecida del río. Una nueva crecida también del río Guadiel ha vuelto a provocar una rotura en una tubería de la Red General de Abastecimiento de Agua en Jaén. Es la segunda que se produce en solo 3 días y a causa de las intensas lluvias de estas jornadas. Juan Fernández es el gerente de Somajasa, la empresa que presta el servicio de aguas. En la actualidad estamos con muchísima maquinaria aquí intentando hacer un carril para poder acceder al río, cosa que también es bastante complicada. Y no podemos acceder hasta que el río no baje. Dependemos exclusivamente de que baje el nivel del río, que viene muy, muy crecido, tiene una anchura de más de 100 metros en algunos puntos. Ya estaban presentadas las propuestas de los grupos parlamentarios, propuestas de dictamen para la Comisión de Investigación de los ERE, que deberá ahora ser debatida para su aprobación y en la que hay numerosas discrepancias a la hora de situar la responsabilidad política. El Partido Popular atribuye la máxima responsabilidad del fraude de los ERE al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor, Manuel Chávez. Así lo decía el portavoz popular, Carlos Rojas. Quien se lea el trabajo que ha hecho el Partido Popular verá que no hay espacio para la duda, que hay una responsabilidad política clarísima de quienes han dirigido esta nave durante este tiempo, el señor Chávez y el señor Griñán. Por contra, el PSOE no comparte extender más allá de la Dirección General de Empleo y Seguridad Social la autoría de esas presuntas irregularidades. Francisco Álvarez de la Chica es el portavoz parlamentario. No contemplamos en ningún caso esa visión de las cosas y estamos radicalmente opuestos a situar la responsabilidad política tanto en el señor Viera como en el señor Fernández. Nosotros eso no lo compartimos en absoluto, porque entendemos que del desarrollo de las propias sesiones de la comisión no se ha situado esa circunstancia ni de forma nítida ni de forma clara, sino todo lo contrario. Y vamos con los deportes. Antonio Rengel. Ya tenemos en marcha la jornada futbolística en Primera División. Ha arrancado con un duelo andaluz en el Estadio Benito Villamarín. El Granada se ha impuesto al Betis por 1-2. Han marcado Torje y Miguel Rico para el equipo granadino. Rubén Castro ha hecho el gol del Betis. El Betis sigue cuarto en la tabla, le pueden superar el Málaga y el Levante. El Granada, de momento, abandona los puestos de descenso a Segunda División. En Primera División, en este sábado, se disputa el partido entre el Málaga y la Real Sociedad de la Rosaleda, y para el domingo el Atleti Sevilla. En Segunda, hoy sábado, Jerez Elche a las 9:30 de la noche, y para el domingo los partidos Almería Mirandés y Ponferradina Córdoba. Se va a cerrar la jornada el lunes con el encuentro del Recreativo de Huelva ante el Real Madrid Castilla a domicilio. Bajan las temperaturas, 9 grados en Vélez Rubio, 15 en Álora y 10 en Pozo Blanco. Es la 1:04. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Tu voz. Aquí estamos. Tu acento. Aquí estamos. Tu emisora. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Canal Sur Radio. Esta es tu emisora. Si te preguntan, dilo. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95 408 12 26 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. Málaga Real Sociedad, Jerez, Elche y otros encuentros de Primera, Segunda, Segunda División B y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 5 de la tarde en La Gran Jugada. Vamos a por una nueva hora. A la carta. Saludos y muy buenas noches. Muy bienvenidos si acaban de llegar justo en este preciso instante a un programa que comienza a la medianoche. Para comenzar con buen pie y con buena música. El nuevo día, el nuevo fin de semana. Sábados y domingos. Noche del viernes al sábado y sábado al domingo. A la carta en Canal Sur Radio. Si le preguntan, díganlo, sin ningún problema. Les recuerdo rápidamente las vías de acceso a través de Facebook. Busquen A la Carta en Canal Sur Radio y ahí estamos. Los teléfonos 900-844-643 y 954-46-70-57. A la Carta con Juan Antonio Jurado. Teléfonos que están activos 24 horas al día, 7 días a la semana. Hola, Juan Antonio. Mira, soy Encarna de Almería. Que ya escuché la canción que me pusiste la semana pasada, que no, al principio no sabía cómo se llamaba, que era la radio y era de Diango, pero bueno, ya lo supe después y la pedí otra vez. Bueno, ya, el caso que ya la escuché. Y esta noche, pues quisiera que me pusieras, si puede ser, la de Te amo, te quiero con locura de Maritini. Y pues no sé, que pedir alguna más. Bueno, ya si acaso mañana me ponéis algo otra más, alguna de los Panchos, la que sea. Y se la quiero dedicar a mi amigo Juan José. Uh-huh. Y decirle que lo quiero mucho y que tengo ganas de verle. Muy gracias. Bien, hasta bonito. Otra. Está bien. Bueno, yo por ese nombre no he encontrado nada, pero yo creo que te refieres a Te amaré, te amo y te querré. La música la pone Maritrini, eso sí. Te amo y te querré.

de trayectoria. 33 películas, pero es que además ha sido político. Por ejemplo, entre el 91 y el 95, 4 años, estuvo desempeñando el cargo de gobernador de Tucumán y hasta 2000, desde el 98, un par de años, fue senador por la misma provincia. Palito Ortega, yo sé que este verano te vas a enamorar. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros oyentes que siguen utilizando sendos teléfonos, vía de acceso directa a este programa, a la carta. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Mercy, de Algeciras. Muy bien. Quisiera si pudiera, a ver si pudieras ponerme ¿Dónde estás, corazón? De Mocedades. Venga, muchas gracias. ¿Quién te cantará? Qué bien han salido a utilizar las voces ellos. Adiós, y me faltó el valor. Era esta, ¿no? Y es que había en tus ojos tanto amor. Mocedades vuelven a la carta, Canal Sur Radio. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar. Qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te cantará? ¿Quién te cuidará? ¿Quién dará calor a tu lecho? La música de Mocedades es una canción muy bien construida hace ya bastantes años. Mocedades, uno de los grupos más longevos de la escena española, por el que han pasado gente como el matrimonio Sergio y Estíbaliz, un dúo que también supo granjearse algunos de los éxitos nacionales hace ya años. Han trabajado con gente como José María Cano, uno de los hermanos que dieron vida a Mecano hace tiempo en Madrid. Trabajó para ellos como compositor de algunas de sus canciones. Un trabajo que también José María hizo para Ana Belén, que vamos a escucharla después, el mexicano Emanuel y la madrileña Maciel. Mocedades, nacidos en Bilbao en 1970, con algunos chicos y chicas que estaban estudiando entonces en la facultad y que solían hacer música folk, mezclando todo ello con la música popular vasca. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y de Bilbao a Madrid, con ella, María del Pilar Cuesta. Buenas noches, soy Isabel de La Contraviesa. Juan Antonio, sí. buenas noches. A ti y a la compañía. Esta noche me gustaría escuchar El hombre al piano de Ana Belén. Si me la podéis poner. Muchas gracias. Espero no quedarme dormida. Buenas noches. Bueno, espero que estéis despierta ahora mismo. Tenemos mucho todavía pendiente. Mocedades. María del Pilar Cuesta, actriz, cantante maravillosa. Esta es la historia de un sábado. Ana Belén, El hombre del piano. De no importa que me... Éxito de Elton John. Y de un hombre sentado al piano. De no importa qué viejo café. aferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. Hombre del piano, una madrileña castiza, Ana Belén, una gran chica, desde luego. La menor de tres hermanos, grabó un primer single con solo 13 años, un trabajo que recogió canciones de Rita Pavone. Más tarde hizo su primera película, Zampo y yo. Su primer álbum de larga duración se llamó Tierra. Desde entonces hasta ahora, mucho tiempo ha pasado. Ha vendido más de 3 millones de discos y se ha convertido en referencia, en icono para distintas generaciones tras haber protagonizado más de 20 obras teatrales y haber grabado al menos 25 discos. Y eso sin contar por lo menos las 40 películas, las que ha protagonizado o en las que ha participado. El hombre del piano. Elton John la llevó a la cima de las listas en prácticamente media Europa y Estados Unidos hace algunos años. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Al próximo protagonista lo llaman el trovador de Minnesota. Su nombre es Bob Dylan. Hola, Juan Antonio. Mire, que quería escuchar la canción de Bob Dylan, Huracán. Que me gusta mucho tu programa, ¿eh? Estoy siempre atento, muy atento. Gracias. Adiós. Bob Dylan, Hurricane Carter. Una vieja canción del año 1976. Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of. Just matters. shore. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And for the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. Bob Dylan con Hurricane, Huracán, 1976, publicaba en su álbum Desire. El protagonista, Robert Zimmerman, nacido en una familia de judíos de Duluth, que es una pequeña ciudad del medio oeste, en el estado norteamericano de Minnesota. Un tema apasionante. Esta canción se convertía probablemente en el tema más popular de aquel disco de los 70. El nombre de la canción viene del apodo del boxeador de los pesos medios, Robin Carter. Bob Dylan se inspiró para escribirla tras leer la autobiografía del propio Robin Carter. Robin y otro hombre llamado John Artis habían sido acusados de un triple asesinato ocurrido en Paterson, en New Jersey, hace 46 años más o menos. Tras un proceso con una amplia cobertura periodística y con acusaciones de haber sido un asesinato con tintes racistas, ambos fueron condenados a 4 cadenas perpetuas. Pero en los años siguientes comenzaron a surgir numerosas controversias sobre el caso, relativas a la falta de evidencias y a lo cuestionable de la veracidad de las declaraciones de algunos de los testigos. En su autobiografía, Robin Carter mantenía su inocencia y su historia llevó a Bob Dylan incluso a visitarlo en la prisión de Rahway State, allá en Nueva Jersey. A la carta, con Juan Antonio Jurado. 900-844-643-954-46-70-57. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Soy María. Y mira, me gustaría que me pusieras una canción de Nina. Ajá. Que se llama Amor Mío. Muchas gracias, ¿vale? Muy bien, perfecto. Sabia elección. Aquí tenemos a una de las poderosas voces que ha dado la música en Italia. Nina. Nina vuelve con Amor Mío. Canal Sur Radio, esto sigue siendo hasta las 4. A la carta. Saludos y bienvenidos a todos. Amanta, ma noi due, amo. adesso tu ridi, il fuoco si è acceso. De Mina Mancini, considerada como la gran dama del sonido italiano, una de las artistas más versátiles y completas que ha dado la música de ese país. Debutó en un local de Pietrasanta en 1958, pocos meses antes de presentarse en la televisión con un tema llamado Un alma pura, un tema que recogía las influencias del rock and roll que recorría Italia en aquellos años en los que Mina solía trabajar con otro nombre, con el seudónimo de Baby Gate. Así, junto a Lucio Battisti, se convertiría durante los años 60 y 70 en una de las voces más importantes de ese país, grabando canciones en italiano, nuestro idioma, claro ejemplo este, y hasta en turco o japonés. Mina llegó a triunfar con This World We Love In en mayo del 61 en Europa, especialmente en nuestro país y en el suyo. Alcanzó la fama con temas tan interesantes como Tintarella di Luna, ¿se acuerdan? O Parole, Parole, que además interpretó junto a Alberto Lupo hace ya mucho tiempo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros oyentes, que es lo más preciado que tenemos aquí junto a la música. Hola, soy Antonina de Cazalla, de Ronca. Y me gustaría escuchar Dormido entre Rosas, de Carlos Cano. Bueno, he estado buscando esa canción y de Carlos Cano tenemos muchísimas, pero con ese título exactamente no. Así que he preferido disfrutar con usted, si me lo permite, de En una isla de fresa. Yo tengo un amor con alas. En una isla de fresa, yo tengo un amor con alas, que volando a mí me lleva que nunca acaba. Con los ojitos cerrados, por el filo de la cama, vuelan los enamorados. Unos que suben y otros que bajan, van por las nubes, van por la rama, y aunque muerden no se matan, que en la boca una manera de querer. Antes de ser golondrina guajira, en tu boca yo fui un beso. Antes de ser golondrina, que se quedó en el recuerdo como el viento en las esquinas. Ay, amor, por eso tengo como las rosas espinas, como las rosas espinas. Soy golondrina, volando vengo por las esquinas de los recuerdos. Por el aire, con un beso, va mi nombre en un barquito de papel. Estrellas del firmamento, cuando me siento perdido, estrellas del firmamento, para encontrar los caminos, yo las busco por el cielo. Por eso en el mar tus ojos brillan como dos luceros. Brillan como dos luceros cuando me dicen te quiero, cuánto te quiero, vida mía, luz del cielo. Ay, guajira dulce de mi corazón, ay, guajira dulce de mi corazón. De estilos que dominaba Carlos Cano, este granadino maravilloso que supo cantarle al corazón desde el mismo corazón. En una isla de fresa, un sitio muy agradable para estar. Seguimos con nuestros oyentes, con nuestros teléfonos, que están abiertos 24 horas al día, 7 días de la semana, no exclusivamente cuando estemos en antena. Comenzamos a las 12, acabamos a las 4 de la madrugada. Mire, soy Marifé de Córdoba. He llamado ayer muchísimas veces, siempre vaya, pido vaya. La misma canción a ciegas. Sí. Y ayer estaba en la cama hasta el final, pero no podía levantarme. Y hoy me pasa igual, que estoy escuchándolo y no podía levantarme, pero me he levantado, por favor, por mí la canción, por Miguel Poveda, a ciegas. Muchas gracias. ¿Sí? El programa, os felicito, maravilloso. Gracias. Gracias a usted por llamarnos y por tomarse la molestia de levantarse de la cama sin ganas para coger el teléfono y pedir esta canción, que además la hemos puesto varias veces, creo recordar. Sé que le gusta Miguel Poveda. Disfrute de A Ciegas. A la carta en Canal Sur Radio, con Miguel Alba en la realización y coproducción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Yo muchas noches sentía, cercano y al día, tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tus manos una loma que traminaba como el clave. Pero yo lo echaba broma porque era esclavo de tu querer, que me entretenía las cosas del juego. Y yo te decía, cerrando los ojos, lo mismo que un ciego: no tienes que darme cuenta, a ciegas yo te creí. Como pintan a la fe, no hay dolor como esta gloria de estar cayendo sin ver. Mi corazón se entraña, que te estoy queriendo a ciega. No sé qué mano cristiana abrió una mañana mi puerta de repente. Como un navajazo, la venta de mi frente. Me quitaron la ceguera. esa mentira. Lo firmo y lo pruebo. Y yo te decía, queriendo ponerme la venda de nuevo, no tienes que darme cuenta que no te las he pedido. ¿Quién va por el mundo a tientas? Llévalo rumbo perdido. Ojos, alfileres de cristal, para no verme cara a cara contigo y con tu verdad. Alma mía, que te estoy queriendo a ciegas. Pues ahí tenía usted esa canción de Miguel Poveda, A Ciegas. Intérprete flamenco de origen catalán, como todos ustedes saben, pero de ascendencia murciana y manchega. Un artista que huye de los tópicos del estilo, que basa su imagen y sus temas más allá de las inquietudes habituales de un cantaor al uso, adentrándose en otras disciplinas, bien miradas incluso por los más ortodoxos, e incluso ampliando sus colaboraciones a otros terrenos del arte, colaborando, por ejemplo, con otros artistas en disciplinas muy, muy diversas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Pronto llegarán las noticias, aún tenemos tiempo para dedicarle a una voz impresionante que habitualmente llegaba arropada por una serie de músicos de estudio fascinantes. Hola, me llamo Pepe, a ver si podés poner la canción Never Never de Shirley Bassey. Gracias. Never Never Never, nunca, nunca, nunca. Shirley Bassey, un tema absolutamente espectacular. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we know it never will? What's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. Impossible to live with you, but I know I can never live. with anyone but you. You make me laugh, you make me cry, you make me live, you make me die for you. You make me sing, you make me sad, you make me glad, you make me mad for you. Absolutamente fascinante. Shirley Bassey, Never, Never, Never. Nunca, nunca, nunca. Nació en 1937 en Cardiff, en Inglaterra, hija de padre nigeriano, madre inglesa, la menor de siete hermanos, huérfana de padre a los dos años, y un primer gran álbum de éxito llamado Banana Boat Town, que aparecía en 1956. Todo en la música ha evolucionado de forma paralela. Algunos de sus encargos cinematográficos, por ejemplo, Goldfinger, con la saga de James Bond, que ahora cumple 50 años, como bien saben. En el 64 fue disco de platino, más de 1 millón de copias vendidas. También fue la protagonista del tema central de Moonraker, la película que dirigiese, también para la saga Bond, Louis Gilbert, allá por 1979. Canciones maravillosas al final de una nueva hora. Estamos prácticamente en el Ecuador. Esto es Canal Sur Radio. A la carta hasta las 4 de la madrugada con Miguel Alba en la coproducción y realización. Y quien les habla, Juan Antonio Jurado. Recuerden los dos teléfonos que siguen activos. 900-844-643, llamada gratuita. Y 954-46-7057, un fijo de llamada gratuita si tienen ustedes tarifa plana. Además, también pueden conectar con nosotros vía internet desde Facebook. De la madrugada. Noticias. El alcalde de la localidad sevillana de Pilas, Jesús María Sánchez, ante el hallazgo del cadáver de un bebé en el congelador de un frigorífico en el interior de una vivienda de la localidad, ha manifestado esta noche su estupor por tan macabro suceso, ha dicho y ha expresado su consternación y tristeza en un comunicado emitido esta misma noche. Sánchez explica que, según los datos que maneja el consistorio, el padre de la familia que vive en esa vivienda, una vez hallado el cadáver,